noticia que hemos recogido desde la gatera de ACA. Aquellos que sostienen al proletariado como vanguardia revolucionaria, la clase trabajadora como la clase elegida para la emancipación sobre toda tiranía, sobre toda explotación de las élites burguesas. Esta clase revolucionaria, ¿qué va a hacer o decir de aquí a unos pocos decenios? ¿El verdadero sujeto revolucionario es la clase subvencionada? ¿Acaso Irán? Si la única herramienta actual, o por lo menos desde que se nos marcó como meros engranajes, robots humanos, en la maquinaria del sistema al servicio de la producción, eran y son, por lo menos mientras escribo estas líneas, el sabotaje de la producción, parar la producción, la huelga, etcétera, etcétera, para poder hacer frente y así poder arrancar al sistema unas pocas migajas más, ciertas concesiones para que no pare la fiesta de la espuma del mercado. Y aquí marco un paréntesis para decir que sí, que todos y cada uno de los sindicatos, por supuesto los mayoritarios, UGT y comisiones, pero también los sindicatos anarcosindicalistas o cualquier sindicato alternativo que adorna sus estatutos de ir hacia un nuevo mundo y sus bonitas páginas web elaboradas todos con eslóganes rompedores, rememorando viejas hazañas y pasados gloriosos, retrotopía quizás, están y se han conformado con este sistema que se nos ha impuesto y ha sido asimilado por él, y lo único que buscan es arañar unos trocitos más de tarta. Esta es la verdad. Vendan la moto que vendan, y en esas estamos todos. Y no solo he hecho mierda para afuera, sino que ahí estoy metido también, como cómplice, puesto que si no, no estaría escribiendo esto, y estaría haciendo, en vez de teorizar y decir. Cierro paréntesis. Como iba diciendo, cuando el factor trabajador se ha eliminado de la ecuación y se ha sustituido por inteligencias artificiales o robots, ¿qué medidas se van a tomar como contrapoder? Huelga el consumo, porque hasta ahora las mínimas concesiones que se hacían o se hacen han sido porque el factor humano es necesario para dicha ecuación. La maquinaria no funciona sin el trabajador o trabajadora. Y hay una necesidad muy a pesar del sistema de, entre comillas, ceder. En otras palabras, no se puede negociar o exigir nada si no tienes nada con que negociar, si no tienes poder para hacer tambalear los cimientos. La solución pasa por romper la baraja ya. Romper con ese vasallaje en la que ellos dictan y nosotros obedecemos. Ir de verdad hacia un nuevo mundo. Sí, ya sé que siempre se dice lo mismo, que es muy manido y que siempre hay resquicios por donde uno o una se puede colar. Esto es cierto. Pero los resquicios cada vez son más pequeños y más limitados, y se obvia la tecnología como elemento de control a tiempo real. Ahora se oyen tambores y timbales de dulce música por parte de las élites, colectivos, asociaciones y políticos sobre una renta universal para todos y para todas. De lo bueno que es eso. Y no seré yo el que me quede en ensoñaciones de futuros que vendrán, sobre todo sin romper con todo e ir a por ello. Ni ingenuo respecto a que hay necesidades que vendrán y hay que cubrir sí o sí. Es posible que en esta necesidad esté yo también. Tampoco acerca de lo que representa el trabajo asalariado en sí mismo. Pero sí señalar por parte de quién o quiénes vienen esas ideas y sus formas. De gente que quiere seguir manteniendo ese estatus de dominadores y dominados. Que todo sigue igual. No, igual no. En una dominación más perfecta. Porque sin nada para hacer presión, porque ya no eres necesario para el sistema, ya me iréis. Nada de nada es gratis. La renta universal será dada, igual no al principio con muchas demandas, entre comillas. Se trata de englobar y asimilar a la mayor parte de la gente hasta que se haga indispensable ese modo de vida porque no tienes otra alternativa y entonces, ay amigo, vendrán los requisitos. Una monitorización a tiempo real de dónde estás, obligatoria. Un carnet de buen ciudadano. Las perversiones de control que se os ocurran, por supuesto. ¿Que no te alcanza? ¿Que no estás contento con ellos? ¿Quieres más intimidad y no sentirte vigilado? ¿Necesitas más dinero? Etcétera, etcétera. Sí, sí, siempre se puede hacer algo. ¡Sal a protestar! Sabrán quién has sido. Estás detenido. Ya ni eso. Simplemente te cortarán unos meses el agua, la luz o lo que sea por mal ciudadano y a recular, claro. Te señalarán desde arriba y desde abajo. ¡Qué ingrato! Por eso simplemente digo que cuidado con lo que queremos y a dónde vamos.